Según se reveló recientemente, la lista de los obreros coreanos sometidos a trabajo duro en una astillería de la prefectura de Nagasaki de Japón antes de la liberación de Corea fue deshecha por la autonomía local nipona. El día 8, el rotativo japonés Mainichi Shimbun transmitió que, en junio de 1948, la industria pesada Mitsubishi había presentado la lista de 3.418 obreros coreanos a la autoridad jurídica de la prefectura Nagasaki y consignado el dinero no pagado a ellos. Sin embargo, la autoridad jurídica de esta prefectura había derogado a su albedrío esa lista en 1970, diciendo que ya había terminado el plazo de su conservación. Los obreros coreanos alistados fueron los muertos o damnificados por el bombardeo de bomba atómica de los yanquis.